un flarán granero, pero el perro lo corrió. Empezaron a luchar, los dos paran sus colas. El gatito pif paf paf, perro ladra jau jau jau. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó. En la puerta el granjero, en su mano un bastón. Pobre gato hambrilón, qué bueno el esquivón. Corre para el establo, pero dentro se encuentra un mal toro que lo vio y a la leche lo pateó. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó. El gatito peludo por la puerta se escapó.